ya no llores más. Ven, te invito a bailar, niña. Y el ritmo de cumbia suena. ¡Guapa, guapa, je, guapa, je! Y esto es para que la bailes con el sonido.